Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, un programa en el que cada semana nos encontramos para compartir un tema durante media hora, contado desde distintos lugares del país a través de los informes que preparan los corresponsales de las radios comunitarias que integran la red nacional de Farco. Y en jornadas donde se habla del Mundial y de los fondos buitres, nosotros nos vamos a ocupar de hablar de los pibes, de la situación de los niños y adolescentes, pero en especial de los que viven en los barrios más empobrecidos de nuestro país. Para muchos son pibes chorros, delincuentes en potencia, y hay que matarlos a todos y listo. Tal vez habría que pensar un momento por qué son siempre los pibes pobres los candidatos a la cárcel, al encierro, al gatillo fácil de la policía, al maltrato del resto de la población. O también pensar un cachito, ¿por qué será que los mismos sectores políticos que piden bajar la edad de punibilidad para poder meter presos desde más chicos a los pibes pobres son los mismos que consideran que los fondos buitres son simples inversores que ganaron un juicio y que merecen cobrar? Lo seguimos pensando, los invitamos a compartir el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Un pibe de la villa, de cualquier ciudad, arrebata una cartera y corre lo más fuerte que puede. Pero lo agarran. La policía llama al canal local y las cámaras lo escrachan para toda la audiencia. Malviviente, menor delincuente, le pisan la cabeza, lo esposan y lo llevan a la comisaría. La madre intenta saber qué pasó, pero los policías la basurean, le dicen que por qué no se acordó antes de cuidar al nene. Todavía sigue preso y ya pasó por todas las humillaciones posibles. Un chico rico, menor de 18, igual que el chico de la villa, después del club sale a bailar, bien fallo en él. Con el auto de papá, por supuesto. A las 4 de la mañana vuelve por la ruta, entra por la avenida a todo lo que da, choca y mata. Él sale ileso, un simple accidente. No salen los medios, el nombre del pibe no se da a conocer y el de la familia menos. El choque ni aparece en las estadísticas. Los mejores abogados contratados por el papá empresario le dan protección. En la comisaría conocen al papá y al nene. Lo tratan de mil maravillas y también le dan protección. El chico pobre apenas arrebató una cartera, pero para la mayoría merece la pena de muerte. El chico rico provocó muertes, pero la mayoría ni se enteró. Y si se enteraba, ¿pedía la pena de muerte? Hay que matarlos a todos. Soy de una banda descontrolada. basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. La ruleta rusa, yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Tirando medio en la gamba leña a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. En el Expreso Farco, su voz se escucha. ¿Tendrá algo que ver con la inseguridad, la situación calamitosa de las cárceles? ¿No será parte del problema ese sistema de maltrato que hace que el que entra por algún delito salga peor de lo que entró y encima convencido de que su único futuro es la delincuencia? Vamos a Córdoba, se viene nuestra compañera Pierina Propato desde la radio comunitaria La Ranchada. Hola, ¿cómo están? Desde Córdoba, desde Radio La Ranchada, para ser más precisos, saludamos a todas las radios comunitarias asociadas a Farco y también a sus audiencias. Desde hace bastante tiempo se instaló el debate sobre la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad y modificar así el régimen penal juvenil, y siempre asociándolo como una solución del problema de la inseguridad. Esto para los sectores más conservadores y para las franjas de corte progresista, si se quiere. Por supuesto que esto no es una opción, no es una posibilidad, y de hecho sostienen todo lo contrario. De todos modos, lo que nos parece interesante es rescatar en esta oportunidad el trabajo de una organización cordobesa que se llama Colectivo Jóvenes por Nuestros Derechos y que viene trabajando la problemática de la exclusión social que sufren los jóvenes cordobeses de algunos sectores populares por parte tanto de las instituciones como de la sociedad en general. Hablamos para esto con Agustín Esposasto, que es miembro de este colectivo, y le consultamos desde qué lugares o aspectos debería trabajarse o abordar esta problemática tan compleja. Si hay jóvenes que cometen algún delito, digamos, me parece que debería haber un espacio y unas propuestas que tengan que ver con la contención, ¿no? Con la modificación o el tratamiento de algunas conductas que no le están haciendo bien ni a ellos ni por ahí a terceros. Pero pensándolo desde la contención, del acompañamiento, desde escucharlo, desde reconocerlo, desde consultarlos, me parece que eso no sucede, y por lo menos sí sucede lo que hace años que estamos con las mismas estructuras, que se modifican un poquito, pero tienen que ver con una misma lógica, que es como restrictiva, digamos, ¿no? O esto de quitar, de anular, de negar. Me parece que esa estrategia, esa estructura, los resultados que están dando no son buenos, no son para celebrar, sino mucho lo contrario, generan jóvenes con muchísimo más dolor, con muchísima más desigualdad. Los espacios que están disponibles para estos jóvenes, para que se puedan rehabilitar, suponete, de algo, o para que puedan revisar sus conductas, como el Complejo Esperanza, son lugares donde, nada, ya son públicas las fotos de cómo viven los jóvenes ahí, cómo los tratan. Entonces me parece que desde el Estado provincial puntualmente no se aborda la problemática social para ubicarlo en ese espacio, esto de los jóvenes, desde el lugar donde se podría abordar, que tiene que ver con esto que agradecíamos recién, ¿no? De incluir, de escuchar, de preguntar, de acompañar. Y si de estigmatizar se trata, les contamos que en Córdoba tenemos el Código de Faltas, una ley que funciona en el ámbito de lo contravencional, es decir, que su función sería contemplar conductas o actitudes que pudieran llegar a generar algún tipo de malestar en la sociedad. Sin embargo, a este código lo utiliza la policía con la excusa de prevenir un delito, o sea que ya ahí hay una contradicción en la aplicación de este código al concebirlo como una herramienta de prevención del delito. Y echa la ley, echa la trampa. Este nefasto instrumento de la policía, el único resultado que arroja es un sinfín de detenciones arbitrarias de jóvenes por portación de rostro, y lejos de disminuir estos hechos delictivos, únicamente contribuye a que la exclusión social de los chicos de barrios populares, impidiéndoles el ingreso al centro de la ciudad y a determinados barrios únicamente por su color de piel, o por su forma de vestir, o por su forma de hablar. Vamos a escuchar nuevamente a Agustín, integrante de Jóvenes por Nuestros Derechos, que destaca cómo esta herramienta policial contribuye a la estigmatización de los jóvenes y muchas veces también a la autoestigmatización. Lo escuchamos, Agustín. Los resultados de los jóvenes detenidos dan cuenta de que tienen ciertas características que las podemos enumerar. Son del baile, son de barrios populares, se visten de tal manera, hablan de tal manera, se visten con la gorra, usan zapatillas. Bueno, ligados a esas características, estos jóvenes, tanto mayores como menores, son detenidos y pasan todos por la misma situación, esta que enumeramos antes: violaciones de sus derechos, insultos, vejaciones, maltrato, el clásico verdugueo. Entonces nosotros tenemos jovencitos re chiquititos que les enseñan que son choros, que son delincuentes, que la madre es una puta, y le van formando su persona desde esos lugares. Se forma la persona, digamos, se forma lo que uno es desde esos lugares. Entonces después, cuando ya tienen 18 años, 16 años, bueno, es muy la suerte por la que han corrido, los ubica en un lugar donde después la gente dice, no, bueno, son peligrosos, son delincuentes, si nunca estudió, nunca trabajó, se droga. Y sí, evidentemente están en contacto con la droga, pero porque la misma policía es la que estructura ese narcotráfico y la que genera que ellos vendan. Entonces, y el mismo poder político. Entonces ahí hay como un engaño muy grande que está bueno pensarlo y analizarlo. El colectivo Jóvenes por Nuestros Derechos viene trabajando desde hace 7 años en la Marcha de la Gorra, una manifestación que se realiza todos los 20 de noviembre en la que se está pidiendo por la derogación de este Código de Faltas. Nos despedimos escuchando a la banda cordobesa Nenes Bian con la canción Tu Código Me Falta. Desde Córdoba, para el Expreso Farco, Radio Comunitaria La Ranchada. Castigador social de la protesta popular, te he visto patoteando pibes sin parar, te he visto merodear la zona roja por la noche, buscar trabajadoras para subir a tu coche. Consumidor local del chorizo con pan, te veo ratoneando el morfín en cualquier bar, sintiéndote una estrella con pistolas en la mano, creyéndote importante por apuntar con el cañón. Un arma nos matana, macanas o son tus palos. Un arma nos juguete, juguetonas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la jefatura. Para ser un buen cualquiera que impone la madura. Para ser el gran botón que se oprime la tortura. Para ser el desbordado que maneja la patrulla. Falta, me deja en las sombras y yo soy solo un hombre con arma en las estrofas. Tu código me falta, tu código me mata. Yo solo soy las obras que se comen las ratas. Las ratas que te mandan, las ratas que te mienten. Que vos sos como ellos. Su voz se escucha en El Expreso Farco. Y seguimos el recorrido del Expreso Farco. ¿Existe el derecho a soñar con un futuro? ¿Los pibes de las familias más pobres de nuestro país tienen ese derecho o están condenados a no tener futuro? Vamos a Mendoza, se viene nuestro compañero Tato Rivas desde Radio La Mosquitera. Saludos a toda la audiencia del Expreso Farco. Estamos asistiendo a una época donde se habla mucho de los chicos, nuestros chicos, y sobre todo desde los grandes medios, que los van encasillando, rotulando, estigmatizando. Y sabemos que hay un montón de chicos con problemas, serios problemas, que nos llevan a plantear una cantidad de cuestiones para poder resolverlos. Y es que desde los núcleos de poder sale permanentemente el cuestionamiento hacia ellos, y algunas veces a alguna aproximación de solución desde el Estado. Ahora, ¿los pibes son los generadores del conflicto? ¿O más bien obedecen a un contexto de una sociedad que integran con su familia, con sus vecinos, con sus amigos? Pensar el contexto permite reflexionar sobre el tema sin hacer tabla rasa y mirar la cuestión con otra perspectiva. Por eso, consultamos a Marcos Periza, trabajador de la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia, que desde su experiencia en el trato con los chicos nos cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de pibes y pibas, siempre los pensamos en un contexto familiar. Y entonces cuando estamos hablando de marginación de los pibes, también estamos hablando de familias marginadas. Cuando nosotros estamos hablando de proteger y promover derechos para los pibes, decimos, bueno, hay que proteger los derechos del niño. Eso implica pensar una política habitacional para que los pibes y sus familias tengan casa, implica pensar en una política laboral en donde realmente los padres sean empleados. Entonces cuando hablamos de marginación, hablamos de marginación de toda una comunidad, de toda una familia. Los problemas de los niños son problemas de toda la comunidad. Las usinas mediáticas agitan el servicio militar como salida a la inconducta de los chicos para poder ponerlos en caja. Pero eso también, además, nos expresa un criterio y un modo de mirar el país y el mundo. Otra locura, digo, ya no nos bastó con un carrasco, necesitamos cuántos carrascos necesitamos para que se den cuenta que no. Aparte de esa cuestión de del servicio militar, digo, un país civilizado, realmente civilizado, resolvería sus conflictos con otros países de otro modo. La inmediatez, el consumismo, el vivir el día nos pone ante un cuestionamiento. ¿Qué visión de futuro les entregamos a los pibes? ¿Cuál es la proyección que otorgamos para su vida? ¿Es solo el presente, el vivir ya y ahora? Pero sin duda que hay que lograr con los pibes la posibilidad de un futuro. O sea, por más que ellos ya son en el presente y el hoy y todo, pensar y que los pibes puedan pensarse en un futuro es importante, porque si no, el vivir el hoy, todo el día, todos los días, vivir el hoy, te lleva a quedarte en lo que tenés ahí, en ese momento, y no te importa lo de mañana. Es un tema largo y con muchas caras. Algunas quisimos mirarlas ahora, pero es un laburo de todos los aspectos y de todos los días para que los pibes puedan ser parte de un país y de un mundo mejor, donde no tengan que ser rotulados y estigmatizados. Desde Guaymallén, Mendoza, para el Expreso Farco, reportó La Mosquitera. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Tenés una idea? La idea es contar ¿Qué es lo que es la mosquitera y qué hacen acá? Bueno, mi nombre es Laura Fara. Bueno, me encanta este espacio para decir lo que pienso, lo que siento. Bueno, yo soy Víctor. Mi nombre es Emanuel. Hace un tiempo que trabajo. Vámonos, corte. Mi nombre es Leandro Poroyán. La radio para mí es una herramienta muy importante porque es un medio alternativo de comunicación. Me llamo Dayana Lucero. Mi nombre es Daniel. Mi nombre es Cecilia. Me sumé a La Mosquitera en el 2001. Somos La Mosquitera, una de las radios de Farco acá de Mendoza. La Mosquitera es una radio, es una revista y también es audiovisuales. Pero fundamentalmente es un instrumento, una herramienta de comunicación popular, no por la comunicación popular en sí, sino que para transformar el mundo y hacerlo mucho mejor. Para ahuyentar la muerte. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. Y seguimos en el Expreso Farco de hoy, y como decíamos al comienzo, pese a las políticas sociales de la última década, los pibes más pobres parecen ser los que siempre están en riesgo, condenados a lo peor, al maltrato social, a la marginación, a no tener futuro y a no tener lo que otros sí tienen. Pero, ¿qué pasa cuando se les da algo? Algo que los motiva, que los entusiasma, que los hace sentirse bien con los demás, que los hace participar y que los hace sentirse útiles. Se viene Pablo Martínez desde Radio Aijuna de Quilmes. Triunfo argentino y fiebre mundialista. Va otra para festejar. En Quilmes se ha vivido con mucha alegría el triunfo del primer partido de la Selección Nacional de Fútbol, pero también la participación de 16 alumnos de las orquestas infanto-juveniles de nuestro distrito que estuvieron en la despedida de los jugadores hacia Brasil. Frente a Messi, Agüero, Higuaín y todo el plantel, los chicos y las chicas cantaron Rezo por Vos de Charly García y Luis Alberto Spinetta y luego entonaron las estrofas del himno nacional argentino. Sobre esta presentación, Carlos Bisurgi, director de la Orquesta Infanto Juvenil de San Francisco Solano, nos dejó su impresión. Y nos tocó como, bueno, como laburantes. Por otro lado, tenemos a una hija que, bueno, participó como instrumentista, que también la convocaron. O sea que, bueno, vivirlo desde varios lugares, ¿no? Nosotros cuando nos enteramos, no nos daban los dedos para marcar los teléfonos, para avisar a los chicos, ¿no? Que creo que estábamos más emocionados nosotros que los pibes. Ha sido una... está maravillosa, ¿no? Dedicada a Luis Alberto Spinetta. Los chicos y las chicas que participaron forman parte de las orquestas de San Francisco Solano, Quilmes Oeste y Espeleta. Un lujo, un premio, un extra en los objetivos principales, que es acercar a los niños, a las niñas y a los jóvenes a la música y a instrumentos no tan populares. Con decisión, compromiso y trabajo en equipo, así se construyen estas orquestas. Cada sábado a las 9 de la mañana lleno de pibes, esperando con sus instrumentos, lo mismo cuando te acercas a las otras orquestas, que a veces nos reímos porque los padres nos dicen, no se levanta en la semana para ir a la escuela, pero el sábado lo tenés levantado a las 7 y una mañana. Y o sea, la verdad que la responsabilidad con que se toman es absoluta, ¿no? Más allá de estos eventos que obviamente están como un incentivo extra. El Ministerio de Educación pone el recurso humano y los instrumentos. O sea, cada orquesta como que va generando su propio camino, ¿no? Por ejemplo, la convocatoria de los chicos. Cuando se abren las orquestas, hay como un primer acercamiento a los instrumentos. Se hace un recorrido por todos los instrumentos para que los chicos lo conozcan y que, bueno, a partir de conocer los instrumentos puedan decidir qué instrumento quieren tocar. Y una vez que se integra, bueno, tienen clases de instrumento, tienen clases de lenguaje musical y tienen el ensayo de orquesta, ¿no? Ya son como las tres actividades centrales de la orquesta. Le preguntamos a Carlos Bisurgi, ¿armar una orquesta es como armar una selección? No, es más simple. Me parece que la diferencia que tiene con otros proyectos musicales es que acá los chicos apenas empiezan a participar de la orquesta, se le dan las herramientas mínimas y con eso ya empiezan a tocar, aunque sea una cuerda al aire, aunque sea una sola nota. Y la verdad que yo creo que tenemos menos compromiso que la selección. Días de gloria entre la música, el fútbol y el mundial. A estos jóvenes no hay quien los pare. ¡Ey! Paren. Acuérdense que hoy juega Argentina con Irán, ¿eh? Suspendan el ensayo. Alargar todo y a ver el partido. Para el Expreso Farco, les contamos desde Radio Aijuna de Quilmes. Se nos fue el tiempo, hasta aquí llegamos con el Expreso Farco de hoy. Esperamos haber hecho un aporte con estos informes que prepararon nuestros compañeros desde las distintas radios comunitarias que integran Farco al tema que tratamos en el día de hoy. Un tema que nos sensibiliza, que nos toca en la vida cotidiana y que a las radios comunitarias, por supuesto, nos preocupa. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa. Aquí en el micrófono Pepe Frutos, desde el centro de producción de Farco en el barrio de Pichincha, en Rosario. Y por supuesto, los corresponsales, comunicadores y comunicadoras de las radios comunitarias de todo el país. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.